Moguinaski forma parte de la gente del Pampero, y el Pampero desde entonces, desde sus comienzos, siempre ha tenido que ingeniárselas para saber cómo conseguir la plata para hacer sus películas. De hecho, yo creo que es casi conceptual. El Pampero y la producción de las películas del Pampero tiene mucho que ver con esas películas. En este caso, lo que se acaba de estrenar, lo que Alejo Moguinaski, integrante del Pampero, acaba de estrenar, es una película que está muy vinculada, es un ejemplo puntual de esa relación entrecruzada entre las películas del Pampero y la producción de las películas del Pampero, entre el dinero y el cine, casi una metáfora, casi un ensayo. ¿No es cierto, Moguinaski? ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? ¿Me escuchaste decir todo eso como una presentación larga o tengo que volverlo a decir? Escuché la presentación larga y un poco de que venía hablando de las máquinas, que ahí yo me perdí un poco. Ah, bueno, vos te diste en máquinas y te olvidás. Hola, buenas noches, Alejo, ¿qué tal? Martín Pérez te saluda. Muchas gracias primero y principal por atender este teléfono y estar dispuesto a hablar con nosotros a esta hora. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Lo que yo decía era la relación muy particular que siempre tienen las películas del Pampero con el dinero, la forma de obtener ese dinero, cómo está intrínsecamente mezclado al punto de ser parte casi de la forma en que se cuenta y de lo que se cuenta incluso. Esa era mi teoría, si querés. Es un poco así, como si básicamente es la falta de dinero, la relación con la falta de dinero, no con el dinero la que tenemos nosotros. Sí, totalmente. Es que en realidad el cine también es eso, ¿no? De alguna manera, eso es lo que está en la pantalla en general. Muchas veces es el dinero y después, bueno, hay algo más en ese. Hay trabajo, hay talento, hay incluso tecnología, pero el dinero está ahí, es tal vez el arte en donde está más involucrado esa relación económica. Sí, eso es un poco así, digamos, con el Pampero hace ya varios años que venimos haciendo una especie de producción completamente absurda, ¿viste? No sé para qué hacemos lo que... Digo, es un nivel de pérdida el que generamos con nuestras películas espectacular, pero bueno, son cada vez nos gustan más las películas, así que vamos para adelante con la pérdida. Sí, es que en realidad con el cine es tan importante la cuestión económica que a veces sucede que se pone por delante, termina poniéndose por delante el negocio y no el producto de ese negocio, o lo más interesante, que son las películas. Y me parece que sí, el Pampero en esa búsqueda y en esa problemática, por suerte ustedes siguen poniendo por delante las películas, como esta película, El Loro y el Cisne, que es algo chiquitito y que salió casi de la nada y se terminó transformando efectivamente en una película bastante extraña, ¿no es cierto? Sí, bueno, tampoco es tan rara, che, ¿no? contame de qué va, presentame El Loro y el Cisne, Moguinaski, vamos a los bifes. Vamos a los loros del cine, que me cuesta ya hablar de la película. Pero ¿ves? ¿Ves? No es tan fácil. Es que es una película que empieza siendo una y termina siendo otra. Es una película que empieza siendo un documental sobre... No sé si sobre danza, pero sí sobre artistas que se dedican a la danza. Bueno, sobre danza, digámoslo, sobre el grupo Crap, concretamente. Uh-huh. Y sobre grandes ballets de aquí y de ahí lentamente... Hay un personaje que es el sonidista de la película, que es el sonidista real de la película, que está en cuadro, a diferencia de la mayoría de las películas, se va... O sea, que aparece en la imagen, digamos. Claro, es el protagonista de la película, es la misma persona que toma el sonido de la película. Uh-huh. Se va enamorando de una de las bailarinas y se va formando una historia de amor que vaya uno a saber cómo termina. Lo que me estás contando es casi como si lo narrase Marcos Moonstock y fuese un guión de Roberto Fontana Rosa, pero supongo que es un poco más más cinematográfico, digamos. Bueno, gracias por lo de Moonstock, igual. No, pero lo que digo es que suena más como una comedia armada, como una... No, la verdad es que yo empecé a filmar una película documental, ¿viste? Uh-huh. Empecé a filmar ensayos del grupo Crap, que es un grupo de danza, ahora tiene una retrospectiva muy grande en el Centro Cultural San Martín. Sí, sí. Para todo noviembre, que van a mostrar todos sus obras, y yo empecé a filmar ensayos de ellos. Uh-huh. en un proceso de creación muy, muy, muy, muy primerizo, que tuvo una obra que se llamaba ¿De dónde van los muertos? Ajá. Y ese proceso documental empezó a estar bueno. Empecé a ir con el sonidista del Pampero Cine, que es el Loro, Rodrigo Sánchez Mariño. Sí. Y eso empezó a acumularse, acumularse, acumularse, y empezó como a formarse un material que estaba muy bien. Al mismo tiempo yo estaba en un momento en que me parecía un poco una tontería como escondernos a nosotros, ¿viste? Escondernos, sí, a nosotros los cineastas filmando a otros artistas. Entonces como que me pareció una pavada que el Loro esté fuera del cuadro mío, de la cámara, y empecé a pedirle que esté dentro del cuadro. Ajá. Y eso fue un poco el germen de la película, que de repente había un personaje que era el Loro, que era el sonidista de la película, ahí filmando a unos bailarines un poco excéntricos, que son los del grupo Crap. Sí. Y ahí nació un personaje, como junto con el Loro nos dimos cuenta, bueno, esto está bien, hay algo que por ver que está... Vos sabés que hay algo fascinante en el cuando leo sobre el proceso creativo. Por ejemplo, uno lee el proceso creativo de los escritores, cuando ellos te dicen esa explicación extraña que uno no termina de maravillarse o no creerlo, es que es cuando dicen que el personaje empieza a tomar decisiones solo. Y lo que vos me estás contando es casi parecido, pero con el cine, como que lo que aparece en la imagen empieza a tomar decisiones solo o a decirte qué hacer o a ver que está sucediendo otra cosa de lo que te esperaba. ¿Fue algo así? Sí, fue un poco así. Sí. Escúchame. Lo dijiste perfecto. No, es que me quedé pensando y era como, es algo que en general uno se imagina también. Es verdad que uno también termina haciendo esa pesadilla, ¿no? Como cuando lo ves a Jack Nicholson en El Resplandor haciendo una novela y en realidad está escribiendo siempre lo mismo. Y uno no piensa, puede también, hay un riesgo de que el cineasta que cree que el personaje estándar termine en la locura. Es algo que no sucede, por suerte, con el Loro del cine, aunque creo que ustedes en El Pampero pueden estar cerca de eso. Sí, había algo que, viste, que estábamos filmando una cosa que a mí me interesaba particularmente, que ni siquiera era un grupo de danza, era más unos artistas trabajando, era más la relación de ellos con el trabajo lo que a mí me interesaba, y que había una especie de cuestión más nuestra, que era un sonidista, que empezó a volverse más interesante y que también resultaba estar trabajando al igual que la gente que se estaba filmando. Claro. Entonces había algo, una circulación que estaba bien. Digo, para mí, a mí me gusta pensar que esta película, El Loro del Cisne, es una película sobre el trabajo, si te soy sincero. Y ahí es donde se traza una relación como muy, muy íntima entre el protagonista, que es el sonidista de la película, y todo el resto de los personajes. Digo, que también están ensayando danza, en este caso, porque son mayoritariamente bailarines o coreógrafos. Total. Esta película se va a dar ¿cuántas veces? Se da solo en el San Martín, ¿no es cierto? No, se da en la Lugones. Se da en la Lugones, sí. Que es el Teatro San Martín. Sí. Porque hay una confusión. Hay una gran retrospectiva del grupo Crap en el Centro Cultural San Martín. Ok. Es en noviembre, que se dan 5 de sus obras, que de verdad son todas sus obras, menos una que bueno, que no se da. Y por otro lado es este estreno, afortunada, que es el estreno del Loro del Cine en la Lugones, que es mañana 31 de octubre, jueves 31 de octubre, y son 20 funciones que van desde mañana hasta el 17 de noviembre. Perfecto. Inmediatamente en paralelo al 15 de noviembre la película se estrena también en el Malva, todos los viernes a las 10 de la noche. Ahí va, ahora entendí el recorrido de El Loro y el Cisne, que de última es muy parecido al recorrido que han tenido la mayoría de las películas de El Pampero. A todo esto, el Loro, protagonista, también dentro del Pampero está filmando una película. ¿Sigue sucediendo eso? El Loro está filmando una película, sí. Hace mucho tiempo. Se llamaba Historia de Müller, hasta donde yo sabía, digamos. Y sí, sigue llamándose así. Sigue filmando. ¿Viste? Como ustedes, que filman. A veces las películas se filman un mes de corrido, a veces se filman un mes de corrido, se interrumpen y 15 días después retoman un rodaje fuerte, y a veces se filman durante los años. Y la película del Loro es una película que se ha decidido filmarse durante los años, un poco por decisión y otro poco por accidente. Pero... Y con El Loro y el Cisne pasó lo mismo, ¿no? También se fue filmando durante los años. Bueno, acá era naturalmente una película que se tenía que filmar durante los años porque tiene una raíz documental muy fuerte. Y hay algo en la película, viste, que la ficción con todo el tiempo está dialogando con lo real. Claro. ¿Sí? Como que la matriz de la película es documental, y eso se envalentona y se embarca en un relato de ficción muy, muy, muy, muy poderoso y con cara de ficción y todo, pero todo lo que pasa en la película al mismo tiempo es real, ¿viste? Como hay algo que hay un juego constante entre esas dos cuestiones. Tampoco es una película que se ande preguntando, así como esa pregunta un poco canónica y un poco ya aburrida de qué es ficción y qué es documental. No, para nada, okay. La película lee lo mismo, que es ficción y documental, más bien sigue para adelante sabiendo que las dos cuestiones son un poco lo mismo. Escúchame una cosa, con El Loro tenemos un protagonista, ¿va para premio? ¿De sonidista pasa a ser, está para el Martín Fierro, no sé, el Gardel? Y mira, ahí para mí está en una, en Londres tenía un está todo el mundo, estaba que se estrenó la película del Festival de Londres la semana pasada. Ajá. Estaba como muy bien posicionado como galán. Ah, mirá al Loro. Y en Río de Janeiro, que fue la semana anterior, también estaba como muy, muy bien posicionado como galán. Todo el mundo hablaba de la vestimenta del Loro en la película, que parecería ser muy particular. Ok, esperemos que no abandone su lado de director después de este éxito. A todo esto, vos, hasta donde yo sé, tenías por ahí la del Escarabajo de Oro. Y sí, había un par de películas más. ¿Cómo viene eso para más adelante? El Escarabajo de Oro, mira, está terminando hoy. De hecho, acabo de cerrar con una versión subtitulada. Ajá. Y pronta. Nada, como la se iba a estrenar ahí en Copenhague. El Escarabajo es una película que está producida por un festival danés. Sí, es casi algo es casi algo parecido. Vamos a explicar un poquito, que estamos hablando en clave. Es algo casi parecido, si se quiere, al trabajo, a lo que sucedió con lo del Loro y el cine, pero de otra manera. Es una película que arranca de una manera y termina de otra. También en su producción, incluso, ¿no es cierto? Sí, menos, te diría que menos. El Loro y el cine, como que eso que acabas de decir vos, casi que uno lo puede vivir en la, okay, en la película, ¿viste? Como que uno se da cuenta que realmente es una película que empieza de una manera y que empiezan a pasar una serie de cosas que son evidentemente verdad en la película, que deciden llevar la película por otro lado, y también hay como que la película tiene un espíritu casi, te diría, juvenil en ese sentido, y lúdico, de decir, bueno, somos jóvenes y podemos hacer volantear un relato de la manera que querramos. Esta película, no sé si tiene ese nivel de desparpajo, es un tiene otro nivel de desparpajo, quizás incluso mayor, pero no ese en particular. Bueno, el protagonista, pero, en vez de ser el Loro, es, sí, Rafael Spregelburg, ¿no es cierto? No sé si uno vive tan en carne propia en el proceso de ver la película, es un cambio que entiendo, vos estás relatando. Entiendo. Pero sí, de todas maneras, sí. Bueno, entonces ese también está. Yo, cuando tuve la suerte de entrevistarlos a ustedes, los Pamperos, para una nota que salió en Radar el año pasado, vos tenías un par de películas en danza, y ya veo que hay dos que ya están llegando. Una ya se está estrenando, felicitaciones. La otra ya está terminando el subtitulado, así que ya venimos bien. Solo me queda saber qué va a pasar con la guerra submarina. Hola. Hola, hola. Parece que se perdió la comunicación. Iba a preguntar, está pasando algo raro, me parece, acá en este... Es la rebelión de las máquinas. ¿Vos decís que se viene la guerra mundial? Más allá. Y si terminamos el programa ya y nos vamos a dormir, ya está. Yo estaba tratando de tener una charla con un director. Hablábamos si recién... Impedir, una máquina de impedir es esto. Hablábamos recién con Alejo Mogilyansky, director de El Loro y el Cisne. Es uno de los directores, de los cuatro directores, de los cuatro protagonistas del Pampero, esa factoría de cine que supo presentarnos en su momento una película como Balnearios e incluso las historias extraordinarias de Ginás. Mogilyansky es uno de los directores, de los integrantes de ese grupo de cineastas, que acaba de estrena esta misma noche, para nosotros que jugábamos Diario del Futuro bastante bien, está estrenando la película hoy a la noche en la Leopoldo, hoy jueves por la noche, y estábamos hablando con él hasta que se cortó, pero supongo que está ahí otra vez. ¿Estás ahí, Alejo? Es casi para despedir. Es casi para despedirnos. Solo me quedaba preguntarte qué pasa con la guerra submarina. ¿Vamos a ver alguna vez esa película? Sí. La idea es filmarla el verano que viene. Esa es la de la aventura. Entonces es la que más te va a gustar en una de esas. Es una zarpadez del amigo Mogilyansky. Esperemos que suceda. cruzamos los dedos. ¿Quién es el que le decís es la que más te va a gustar? Es el conductor de este programa que le gusta. Hola, ¿qué tal? Ahí está, mira, Nicolás Lantos, entusiasmalo un poquito. ¿La guerra submarina? Sí, dale, tiranos unos tiros. Y no, bueno, ya veremos. Okay. Poco se puede decir sobre la guerra submarina, salvo que hay como mucho material de la Armada Argentina. Ajá. Bien, voy a estar atento entonces. Alejo, te agradecemos mucho esta charla con una charla accidentada, pero charla al fin con Diario del Futuro, y te agradecemos que hayas atendido el teléfono, otra vez te lo digo, a esta avanzada hora, más avanzada para vos, que mañana tenés un día justamente de estreno. Y que tengo una hija de 2 años. Ah, además, mira, bueno, no la despertemos. Alejo, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Estamos hablando con Alejo Mogilyansky, director, integrante del Pampero, director de su estreno de este jueves, la película El Loro y el Cisne.